No sé si soy guapo o feo. Hay un monito burlón que me roba los espejos. Y un vecino que lo vio dice que huye con el sol, que su cola es de color rojizo. Y me miro en los estanques y en los escaparates, en las pupilas dilatadas de mis ligues ocasionales, hasta que no me reconozco y me da miedo volverme loco. No sé si soy listo o tonto, porque el monito burlón me empaña el telescopio y sabotea la ecuación para que no tenga solución. Y narcotiza al profesor con gas colocol y me invitan a debates sobre humanidades, pero se ríen de mis juicios en los temas más triviales. Entre los Nobel soy un genio, para los necios un gran borrego. No sé si soy bueno o malo, ese monito el muy cabrón es un cizañero consumado. Y aunque no niegue un favor y por corazón tenga un jabón, no me perdonan un error jamás. Todos me creen civil y no, y con fines mezquinos. Si mis actos hacen daño, pasan por intencionados. Con suerte no me giran la cara, pero si me llaman pérfido canalla. Y acudo a la armería, ese mono va a pagar muy cara su osadía. Pero si le veo en alguna esquina, se aparta y le doy a un coche de policía. No sé si solo soy o somos, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Desde el cosmos y el electrón hasta el bípedo superior, por no hablar de la interacción de unos con otros, este conmigo contigo. Sé que volverá el monito para ponerme en mi sitio, para confundirme el camino. Y aunque sea un plan utópico atraparlo, más nos vale tenerlo vigilado.